Station K-Pop trae para ti los mejores especiales. Entérate y disfruta de tus grupos y artistas favoritos. Donde encontrarás música, datos curiosos y mucho más. Prepárate, disfrútalo y sé parte de este viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Semana Hágase, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Come on. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Let's go. One step and two step, girl. Come on. WB Forever Perú. GOT7 y iGOT7 El Salvador. GOT7 Team G7 Latam Shanghai. Team One Perú. 93 Happy Mark. GOT7 México Durango. Coco Choi. GOT7 Agassiz Bolivia. Legión de Agassiz y GOT7 México. Recuerda seguirnos en sus redes sociales y disfrutar con nosotros de la semana dedicada a GOT7. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, soy Diego. Hola, soy Eli y junto con Misa, nosotros somos parte del Tiempo del Corazón. Te invitamos a sintonizar Station K-Pop en toda nuestra programación. Recuerda que estás en la semana Hágase y aún queda un fin de semana espectacular. Sigue sintonizándonos y no te pierdas por nada la programación que aún falta. Viernes. El Tiempo del Corazón. 10 a.m. Especiales Station Concierto 2, 2 p.m. Sábado. Paralelos del K-Pop, 9 a.m. Domingo. Especial con Agassiz, 5 p.m. Recuerda que todos nuestros horarios son a la hora del Centro de México. Y si tienes alguna duda, puedes consultar en nuestra página de Facebook de Station K-Pop o moderador en turno en el chat. Los mejores especiales y la mejor música la trae para ti Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás a punto de escuchar El Tiempo del Corazón. El Tiempo del Corazón. Descubre las frases de amor que pueden albergar tus canciones favoritas. Lo escuchas por la mejor radio de K-Pop, Station K-Pop. Un viaje auditivo, por Asia. La siguiente historia es una historia compartida por los chicos de GOT7 en un concierto en Nueva York. Con imágenes, presentaron una historia de dos enamorados entreponiendo diferentes canciones entre ella. ¿Estás enamorado ahora? ¿Cómo va tu amor? Para. ¿Cuándo vas a parar? Lo siento. Así es como se ve mi amor en este momento. Parece muy complicado, ¿verdad? Quiero hacerla reír, pero supongo que no soy lo suficientemente bueno para ella. Yo fui el motivo de la discusión de hoy. Todo lo que ella dice es correcto. Pero todo lo que digo se vuelve incorrecto. Nosotros dos, ¿podríamos volver a ser como solía ser? Una conversación por teléfono, que solo tiene por participante a una persona. ¿Dónde estás? No contestas. ¿Qué comiste en el almuerzo? Pareces muy ocupado. Por favor, llámame cuando puedas. Lo siento. Por favor, toma el teléfono. Lo haré mejor. Solíamos ser felices. Era difícil encontrar una razón para no amar. Simplemente nos amamos. ¿Qué ves en mí? Solamente todo. ¿Por qué? Eres tú, porque eres tú. Después de todo, nos separamos. Mi corazón se siente como si se estuviera hundiendo. Él, en su teléfono de nuevo. Se siente extraño mirar una foto de nosotros uno frente al otro, con sonrisas en nuestros rostros. Los tiempos que pasamos juntos se convirtieron en recuerdos. Nosotros dos, quienes se amaban, se convirtieron en extraños. ¿Nuestros recuerdos se eliminarán fácilmente con este botón? Pero aún la extraño. ¿Ella está bien? De pronto, un mensaje. Si no es demasiado tarde, ¿me podrías dar otra oportunidad? Como nuestra primera promesa. Necesitas estar a mi lado. Voy a ella. Gracias. ¿Te extrañé? Estamos soñando el mismo sueño otra vez. Nos dimos cuenta de que somos más felices cuando estamos juntos, a pesar de que nuestro amor tiene una forma diferente. Sentimos lo mismo el uno por el otro. Ese amor es suficiente. Al culminar la proyección, apareció el siguiente mensaje. Gracias, te amo, bebé. Te amo, Ágase. Sueño contigo otra vez. Tú me mostraste muchas cosas. Tú me mostraste el amor profundo. Tú me enseñaste a amar con devoción. Si estoy contigo, puedo sentir este universo profundo como si fuera tu corazón. Cuando te abrazo, me tranquilizo. Se siente como si abrazara al universo. Se siente como un sueño. Sunrise. JB. God 7. It's alright. Dame tu señal. He esperado por ti. Vuelve a mí. Solo dame tu señal. Estoy buscándote entre las estrellas de esta noche. Espero que simplemente te detengas y te des la vuelta hacia mí. El tiempo ha parado en mi corazón. Te extraño como un tonto. No puedo hacer nada sin ti. Antes, al final de mis días largos, tú estabas ahí. Pero ahora me siento solo. No me dejes ir. Te necesito ahora. Sí. Red lips 그 모습이 난 아른거려 나를 보던 너의 그 눈빛이 다 Your eyes were so deep Beautiful what I need yeah. 아직까지 내가 그래 널 여전히 Give me a sign 내 기다림이 너를 기다려 다시 내게로 와 Give me a sign 언제까지 서는 날 내게로 와 Just give me a sign 어떤 이날 오늘도 사실 난 내게 말했죠 Just give me a sign 하늘의 별 속에 널 찾아봐 난 이제 그만 네가 없길 바래 왜 변했어 Oh baby who are you, who you? 내가 알던 네가 아니야 지금 네 모습 왜 나는 너는 그림자처럼 나 대해 something's wrong 같이 하던 accessory 무의미해져가 내게 배어있던 너의 모습까지 다 I'm diving real deep I'm diving I know so you're looking at me 난 더는 안 될 것만 같아 need you now I need you now Give me a sign 내 기다림이 너를 기다려 다시 내게로 와 Give me a sign 언제까지 소리는 나 그대로 내게로 와 Just give me a sign 어떤 날 오늘도 사실이 난 내게 말했죠 Just give me a sign 하늘의 별 속에 널 찾아봐 난 이제 그만 네가 없길 바래 내 맘에 시간이 멈춰서 널 그리는 바보 같은 난데 아무것도 난 할 수 없잖아 내게 너를 끝에 네가 있었는데 이제 나 혼자 남겨져 날 놓지 말아줘 no. Don't let me go girl I need you now Give me a sign 다시 내게로 와 다시 내게로 와 No lo sabías, pero esta existencia es la que me mantiene respirando. Yeah. 가슴이 뛰는 게 다 크게 느껴지고 있어 babe. 하루에 반의상이 비어버린 느낌 채워도 채워지지 않은 내 맘이 깊이 getting bigger deeper and wider 지금 느껴 boom like before the sun up. 갈 길을 잃어 혼란스러 머리가 아파 지쳐가면 쭉 늘어져 있는 내 손이 잡아 따뜻하게 나를 꽉 감싸 안아 늘 앞만 보고 달려와서 숨쉬기 벅차올 때 넌 나의 하늘이 돼줘 It's a beautiful sky 내 하루 내 다른 사람들은 못 보지 내 하늘을 I can't breathe, I can't eat, I can't sleep 너 만나기 전에 난 완전히 망가지 이제는 괜찮아, feel right 선다는 곳에 서 있어 언제나 구름에 가려져 있던 네 모습이 보면 나 갈 길을 잃어 혼란스러 머리가 아파 지쳐가면 내 모든 내 아픔을 다 가져가고 왜 단지 산처럼 물어가 너의 속이래 내 앞만 보고 달려와서 현실에 부딪힐 때 네가 내 길이 되죠 It's a beautiful sky 바라볼 하늘 힘들 때 비로 내려줘 네 아픔의 바늘 내일 나의 하늘은 너로 가득해 I don't need anything but you Understand? 지금처럼 넌 내 옆에만 있어줘 따스하게 바라봐줘 이대로 날 모르겠지만 네 존재만으로 난 살아 숨쉬는 걸 느껴 Incluso si soy un estúpido y un idiota, el héroe de mi vida soy yo. I am me. God Seven. Yeah. 자꾸 울리지 마. 눈덩이처럼 불어나는 근심에도 숨 쉬지 나. I can breathe, I won't die. If I die, 슬퍼하지 마. 눈물 흘리지 마. 그 순간에도 미소가 떠오른다. 떠오른다. Cause I am. El viento sopla y susurra. Los pájaros en el cielo cantan y vuelan hacia mí. La razón eres tú. Tú me guías. Mi única respuesta eres tú. El viento sopla en el horizonte y me dice que la única razón en este mundo eres tú. Solo tú. Take me to you. God Seven. 시선 속 유일한 빛이 되어준 내게 감사이대로 Take me away, I'm crying out, Mayday. 이곳에서 나를 꺼내줘, baby. Estoy extrañando tu rostro, tus ojos, tus labios. Te extraño horrorosamente. Vuelvo a recordar cómo fue la primera vez cuando prometimos que esto duraría para siempre. Face. God Seven. You, 요즘 들어봤을 거야. 아니 꽤나 오랜 시간 동안 궁금해서 넌 어떤지 잘 지내고 있는 건지 몰랐었어 그렇게 너 힘들어했을 줄은 여가라 너 Damn 이제 와보니 baby 대중 게 너무 많네 Hey 늦지 않았다면 Hey tell me what I gotta do yeah 내 곁에 네가 있어야만 돼 I'm missing your face Only need you in my life 내게 돌아와 가끔 물어봐 너의 친구에게 멀리 있지 않는데 왜 안 보이지 Why 영원하다는 거 사람들이 안 믿어 나만 신경 쓰지 말아 우리만의 추억 no filter 갈 길을 걸어 둘이 손을 놓아 나의 spotlight을 찾아 Hey 늦지 않았다면 Hey tell me what I gotta do yeah 내 곁에 네가 있어야만 돼 I'm missing your face Esa sonrisa tan hermosa que me das mientras me miras. Estoy tan feliz de que solo seamos tú y yo. En esta fresca y ventosa noche llena de estrellas, yo estoy en ti ahora. El hombre perfecto para ti soy yo. Cada día bajaré una estrella brillante para ti. Solo quiero cuidar de ti. I'm down, 미소를 지어줘 I like you. Do you like me too? 할 말이 많은데 자꾸 나는 talking to the moon in the morning. 난 눈을 뜨기 싫어 24 계속 밤이었음 좋겠어 so I can see you all alone. 계속 불러봐도 I'm sing for you 반복된 멜로디 내 손을 잡고 걸어보고 느껴 봐 시원한 밤 공기 I'll be your star 완벽한 남자 for you is me 매일 내려줄게 shooting star for you baby. 뜨거운 태양의 아침은 싫어 선선한 바람과 별빛의 밤으로 나 into you now. 난 그저 애기 같은 네 모습 내가 지켜주고만 싶어. Yeah. There's a moon like a there's a moon like a baby. 항상 난 반해 뻔하지만 난 또 반해 유치하긴 하지만 Somos el staff del 93 Happy Mart y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizar esta semana en el especial Got7 aniversario. No se olviden seguirnos en nuestro Twitter como 93 Happy Mart. No 같은 사람 난 처음 보네. 그림이 걸어 다니는 것만 같아. Oh my, oh my, oh my god. 하늘이 다 노래치는 것 같아. Te veo y eres deslumbrante. Me miras y mi corazón revolotea. Me miras y todo se detiene. Reuniré nuestra felicidad para grabarla en la luz de la luna, creando así nuestra noche llena de estrellas. Una noche donde solo estemos tú y yo. Moonlight. God Seven. Sweet. 달빛 아래 두 눈을 감고 넌 잠시 내게 기대 Just let me love you girl 내 맘이 너에게 닿기 널 보지 못하게 할래 달빛에 널 감춰 나만 볼 수 있게 너와의 기억을 모아서 저 달빛이 새겨나가 담아는 이 밤에 너와 나로 물들일래 I see you 너를 봐 눈부셔 You see me 나를 봐 설레어 I see you 너를 봐 눈부셔 You see me 나를 봐 모든 게 멈춰 I see you 너를 봐 눈부셔 You see me 나를 봐 설레어 I see you 너를 봐 눈부셔 You see me 나를 봐 모든 게 멈춰 Amigos, somos el staff de GOT7 en iGOT7 El Salvador y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en Instagram como GOT7 por iGOT7 El Salvador, Facebook GOT7 en iGOT7 El Salvador y Twitter como iGOT7-SLV. Mani guidariochi, I'm so sorry. 나 이제 결심했지, are you ready? 꽤나 길었지, 나의 방황이. 이제 걱정하지 마, 다신 가지 않을 테니. Mientras me abrazas, alejas todo el frío de mí. Teniéndote a mi lado, eres mi primavera. Sinceramente, muchas gracias. Thank you. GOT7. I'm working. So stop running. I know you want me, let's start talking. Hola amigos, somos el staff de GOT7 Agassiz Bolivia y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentran como GOT7 Agassiz Bolivia. El tiempo permite encontrarnos. También, el tiempo permite dejarnos. Nuestros recuerdos cálidos aún están. ¿Puedes sentirlos? Los claros recuerdos de ti se apoderaron de mi corazón. Esos ojos que me miran. Esa mano que me sostuvo. Quiero recordarte. Remember you. GOT7. Miriam, 하긴 너를 채우고 Hola amigos, somos el staff de GOT7 México Durango y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con los especiales del GOT7 aniversario. Recuerda seguirnos en Facebook, estamos como GOT7 México Durango. No hay nada que hacer. Mi corazón por ti se ha ido. Yo voy a seguir mi camino. Mi mente ha cambiado. Cada minuto, cada segundo era precioso. Va a ser difícil borrarnos, pero va a pasar porque estoy cansado de ti. To me. GOT7. Called your babe, yo babe. I'ma go on my way. 맘은 편했지. What you gonna do? 너는 편했지. Never been so true. 알아듣겠지. 같은 말 반복되는 끝이 없는 fight. 너와 나 perfect picture 속에 거짓말. You said. 생각해봐. 너네도 하나도 모르잖아. 모르면서 나에게 거짓된 핑계들만 알아. 내가 싫은 거. 근데 맘대로 안 돼. 말이 안 되는 건데. 결국엔 다 똑같아 내게 넌 그래 어차피 나면서도 It's gonna happen, not that much, it's just every minute, every second was precious. Getting worse, so people don't live for one us. One man, be real. Not been single, Michael, no, stay real. No one single, Michael, no, stay real. Stay real. Don't get to call it, my don't with that fake. Hola, somos GOT7 México y junto a Station K-Pop queremos invitarlos a escuchar la semana de GOT7. Deja todos tus sentimientos en mi corazón para que así no se borre nunca. Y deja que las marcas se saturen profundamente. Tu tinta está en cada aliento que doy. Tu encanto es el peso en esta página. En la parte superior de esta página escribiré tú y yo, sin ningún espacio. Seven. 있어줄래 나 쓰기 너무 많은 공간이 부족해 널 매력이 페이지의 무게 소중하게 내 방에 놓아둘게 이 펜촉 끝에 너를 둔 너의 얘기 말고 모두 다 mute right down and 우리만의 얘기 천천히 적어 내려갈게 더 시간은 많아 너만의 빛으로 내 눈을 채워서 Amigos, somos el staff de Legión de Agassiz y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial por el sexto aniversario de GOT7. Y recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. 그래, no, Mi corazón está lleno de ti. Solo tú te desbordas en mí. Solo te quiero a ti. Solo te necesito a ti. Incluso si alguien viene a mí, no te preocupes. Cariño, en mi cabeza, solo estás tú. Honestamente, no hay nada más que quiera. Solo necesito estar contigo. De lunes a domingo, siempre te echo de menos. Siempre. One and only you. GOT7 Fit Hyolin. What? I think it's dark. Everywhere. 난 네가 원한다면 주고 싶어 Anything. 말해줘 다 뭐라든지 yeah. Just for you Just for you 지구 반대편이라도 원하면 Just go 솔직히 나 원하는 거 하나 없는 걸 너와 함께하면 되는 걸 Monday to Sunday 네가 보고 싶을 땐 날 뭐든지 주고 싶단 말 너로 정할게 그럼 너에게 내 맘을 담아 맞춰 전하고 싶어. Hey. It's okay 난 너 hey. 하나면 됐다는 건 보이지도 않아. Don't worry baby 어디든 뭘 하든 난 뭐만 있으면 okay. I just want you 난 너 하나면 돼. 누군가 내게 다가와도 Don't worry baby 머릿속에 너뿐이야. 특별한 선물 그런 것들 필요 없어. 충분해 이미 이대로 다른 건 이제 생각만 마 boy 내 맘은 너로 가득 차고 멈춰라 난 너만으로 살아 넌 하면 된다 더 바라는 건 없대. 없대 말해달라 해도 늘 똑같은 답만 하래 What you mean? 솔직히 말해도 괜찮아 난 다 준비돼 있어 So can you tell me what you think now 뭐든지 주고 싶단 말 정할게 그럼 너에게 내 맘을 다 바쳐 전하고 싶어 It's okay 난 너 yeah. 하나면 됐다는 건 보이지도 않아 Don't worry baby 어디든 뭘 하든 난 뭐만 있으면 okay I just want you 난 너 하나면 돼 누군가 내게 다가와도 Don't worry baby 머릿속에 너뿐이야 Somos el staff de Team That's MLS y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter como @TG7LS. Damn, 날 그 애와 비교하니 굳이 내 겪어야 하니 네 눈에는 내가 더 차니 글쎄 Guárdame en tu corazón como la noche guarda las estrellas. Aún si el tiempo pasa en este momento que solo es nuestro, no quiero que se vaya a ninguna parte. Quiero ser por siempre joven. Quiero ser contigo por siempre joven. No importa cómo lo vea, siempre serás mi niña. Forever Young. GOT7. Why? Hey shawty, I wanna be with you forever. Young, 딱 봐도 아는 나. You're my baby girl. Miss you, I really miss you. 그래도 심심하지 않게 내 노래 불러줄 Turn the radio on, on, on. Turn the radio on, on, on. Miss you, I really miss you. 네가 날 생각할 수 있게 내 노래 불러줘 Turn the radio. Team One Perú y junto a Station K-Pop los invitamos a sintonizarnos durante toda la semana con el especial GOT7 Aniversario. Recuerda seguirnos en nuestro Facebook e Instagram como Team One Perú. Tengo miedo que la oscuridad me absorba. Sé mi luz y sálvame de la oscuridad. One Degree GOT7. Muchas gracias por sintonizar una vez más El Tiempo del Corazón. Esperamos que les haya gustado esta increíble selección de canciones directo al corazón. Hasta la próxima. Estás escuchando la semana especial dedicada a GOT7. Solo aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te gustan las historias de terror? ¿Historias de miedo para contar en la oscuridad? ¿Te gusta el miedo? ¿Y disfrutar de canciones de K-Pop? Bienvenidos a Sótano Turro. Yo soy DJ Jess y yo. Cada semana una investigación nueva. No te lo puedes perder. Todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Solo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.